Los renegados son una escuadra exterminadora, brutales en el campo de batalla. Con su fuerza, estrategia y ferocidad, pueden destruir cualquier fortín enemigo. Caracterizados por ser robustos y tener un ojo gigante con un láser destructor, son saboteadores expertos y puedes desarmar fortines enemigos siempre y cuando no pertenezcan a un camino inquebrantable establecido.